Fiesta de las Peras y Canto de las Marzas, Adolfo Serrano Miguel, que acercas la fotografía en internet. Bueno, es una poesía que hice cuando era joven, porque como veis es un pueblo agrícola y se hacía todo a mano. Se trillaba en las eras y es un... Sí. Un escrito sobre lo que se hacía en las eras. Nada más que lo he trasladado yo a fiesta. En vez de trabajo, fiesta. Muy bien. Entonces, ¡el último día! Entonces se puede leer y, como veis, ahí hay nombres de andaluces, de cordobés, de catalanes, de eso. Y me dijo aquí Rosa, dice, uy, qué pueblo más grande, ¿eh? ¿Cuánta gente de todos los sitios? Digo, no, son el nombre de los animales. Como se trillaba con animales... Vengo del jardín de Valencia de buscar una rosa blanca porque mi jardín no la tengo. ¡Ah!